Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Muy bienvenidos a un nuevo programa de Viento del Este. Estamos contentos de compartir estos momentos de radio en directo aquí en los estudios de Radio Adventista con todos vosotros cuando estáis comenzando la jornada o estáis ya después de largas horas de trabajo o concluyendo el día si nos escucháis pues al otro lado del océano. Queremos daros la bienvenida a todas las emisoras adjuntas a Radio Adventista que nos escuchan a través de la radio o a través de internet. Sabéis que www.radioadventista.com nos conecta con Radio Adventista y también podéis enviar, si queréis, vuestras opiniones, vuestros comentarios a info@radioadventista.com. Si queréis hacerlo en directo, pues a través del teléfono, una llamada al 96-265-1230. Bueno, y vamos a comenzar ya un programa que, no sé, a mí el tema me entusiasma. Espero que también a la mesa que tenemos aquí, a los contertulios que tenemos esta mañana, y también vosotros os sintáis implicados con el tema de hoy, que es el papel de la mujer en la Iglesia. Vamos a desarrollar este tema pues con quien conocéis ya muy bien a través de estos micrófonos de este programa diariamente, Antonio Lerma, que está... Saludo, también Loli. En los controles. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola estáis? Antonio, buenos días. Buenos días, saludos a todos. Tenemos también con nosotros a Joel Navarro. Joel está terminando sus cursos, sus estudios de teología en Francia, en Cologne, sí. Y está con nosotros compartiendo estos momentos de radio. Estamos muy contentos de poder tenerte aquí con nosotros. Buenos días, Muchas Joel. Muchas gracias. Buenos días a todos. Tenemos también a nuestra psicóloga. Buenos días. Hola, buenos días para todos los radioescuchas. Y Estela, esperamos que tus comentarios, que nos anime mucho a todas las mujeres que estamos deseando de compartir los dones y los talentos que tenemos con nuestros compañeros, ¿no?, de viaje. Claro, fíjate que justamente por eso vine hoy. Estupendo. Porque ya me había más o menos despedido de la audiencia hasta la próxima temporada, siempre que me quieran de nuevo aquí, porque claro. Si no, no vendré, claro. Por supuesto. Lo hemos hecho a propósito para que vuelva hoy. Y dijimos, esto no se lo puede perder, Estela. Gracias, claro que no. Y entonces, mira, estoy aquí, pero hoy sí creo que me despido ya hasta la próxima temporada de todos. Bueno, los radioescuchas de todos ustedes, la verdad que lo pasé muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, un buen verano para recargar las baterías y volver de nuevo aquí a estos micrófonos que es tu casa. Gracias. Y también tenemos a Pablo Almero, director de Radio Adventista y pastor adventista. Y bueno, vamos a comenzar con el tema que comentábamos a raíz de una noticia, como sabéis que comentamos al comenzar el programa, una noticia reciente sobre un análisis que 7 mujeres evangélicas pues han hecho sobre la Iglesia, sobre el papel de la mujer en la Iglesia actual. Vamos a ir, abriendo un poco boca con este tema. Algunas posiciones han ido cambiando, otras se han mantenido, pero lo cierto es que el debate sobre el papel de la mujer en la Iglesia sigue abierto y más plural que nunca. Hay más de un debate, además. Las mismas mujeres están tomando la iniciativa. ¿Qué os parece? ¿Se está viendo ya eso, esta iniciativa por parte de las mujeres en la Iglesia, no solo en la Iglesia evangélica, sino en la Iglesia en general? ¿O todavía nos queda mucho camino que recorrer para llegar a ese punto, a que las mismas mujeres tomemos la iniciativa? Bueno, el tema que vamos a tocar esta mañana, yo estoy seguro que la inmensa mayoría de personas dirán, no, eso es un tema teológico y de la Biblia. Lo que yo no estoy de acuerdo. Para mí es más cultural que bíblico. Y a lo largo del programa supongo que podremos ir planteando un poco algunas de las ideas, porque yo estoy seguro que lo que acabo de decir ahora mismo sería contestado por el 90% de teólogos del mundo, ¿no? Es decir, si se parte de algunos a priori, como se han partido a lo largo de la historia, pues finalmente la Biblia dice lo que yo creo que dice, y para eso tengo la Biblia, para que justifique lo que yo creo que dice. Así que el tema es un tema, yo no lo veo complicado, yo lo veo un tema, de verdad, lo veo un tema bastante más sencillo de lo que se quiere hacer ver al tema, pero socialmente tiene su impacto, socialmente tiene su situación, y los grupos religiosos, tanto musulmanes, judíos, cristianos, pues tienen sus propias ideas, y todos dicen a este tema ser ratificado con la Biblia. Hoy es un tema que no se puede tratar desde el punto de vista del laicismo, ya que estamos hablando de iglesia y mujer, por lo tanto, tenemos que ceñirnos a los aspectos religiosos. Y ahí es donde la cultura, los medios y todo esto, pues tienen juegan su papel importantísimo, y finalmente pues ofrece un panorama no muy diverso, porque es un tema que está más o menos consensuado, aunque esté mal consensuado según mi criterio, pero está más o menos consensuado. Bueno, yo, claro, como mujer, me identifico como está la situación, y entonces lo que quiero decir es que, antes que nada, que así como la Biblia nos dice cómo ha actuado la mujer en todos los tiempos, yo quiero decir que lo importante es que tanto los hombres como las mujeres se sometan a las autoridades celestiales. Por ambas partes es realmente un imperativo, digamos, si queremos hacer las cosas bien. Después tenemos algunas diferencias, es verdad, pero yo puedo hablar de la Iglesia Adventista, más que nada. En la Iglesia Adventista las mujeres constituyen el 70% de la comunidad de la feligresía. A nivel mundial. Sí. Es cierto. 70%. Entonces, realmente mi corazón ahora está como dividido. Porque si somos el 70% y tenemos que hablar de la mujer, ¿qué hemos hecho? Estoy triste. Claro. Y además, si somos... Jesús dijo que su iglesia era la sal de la tierra, la luz del mundo. Uh-huh. Pues más de la mitad de la sal y de la luz está escondida. 70%. Uh-huh. Sí. Es muy triste, sí. ¿Verdad? Es triste, sí. Si te pones a pensar... Claro, hay muchos condicionantes, ¿no?, para que la mujer no siempre sobresalga. Yo he estado en el Congreso de Utrecht, en Holanda. Eso fue en el 95... un congreso mundial, y entonces allí se decidió que si las mujeres pueden las hermanas pueden ser ordenadas. Al ministerio, ¿no? Y entonces allí no, casi ningún país salvo Europa, y creo que Estados Unidos dijeron que sí, que les parecía bien, los delegados, ¿no? El resto se pronunciaba culturalmente, como has dicho tú, Pablo. Yo situaría dos cosas para que nuestra audiencia, que no es adventista propiamente dicho, aunque si nos está escuchando, lógicamente, pues entiende nuestro planteamiento. Yo sí situaría un punto de partida que me parece muy, muy importante. La Iglesia Adventista, como grupo evangélico, pues ha llevado a sus órganos de representación mundial la problemática. ¿Por qué? Porque entendemos que es algo que se tenía que estudiar a nivel mundial. Pero hay un problema que posiblemente tengamos que explicarle también a nuestros oyentes, es la Iglesia Adventista no es una iglesia congregacionalista, como es casi el resto de los grupos evangélicos. Es decir, donde la iglesia local es autónoma, con sus estatutos, con su forma de actuar, sino que nosotros vamos buscando desde la base hasta llegar al estamento que dirige lo que es el método representativo típicamente norteamericano. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegamos allí, que es lo que Estela está diciendo, ahí concurre aritméticamente un miembro, un voto, ¿vale? Es decir, de forma aritmética. ¿Qué pasa? Que como la Iglesia Adventista gracias a Dios, ha crecido muchísimo, muchísimo, muchísimo en los últimos años, pero además con un crecimiento exponencial desbordante, en lo que llamamos no países desarrollados, ¿vale? Donde hay estructuras familiares, estructuras patriarcales, etcétera, etcétera, nos hemos encontrado con una situación cuanto menos curiosa y para evaluar, porque finalmente somos lo que somos, no lo que nos gustaría ser, somos lo que somos. Entonces, si nosotros tenemos un método que es representativo, un miembro, un voto, y si la inmensa mayoría de la Iglesia se ha desarrollado, porque en Europa y Estados Unidos ya está consolidada desde tiempo, pero la Iglesia emergente está en lo que llamamos países no desarrollados o no del primer mundo, pues ¿qué pasa? Que el tema se convierte en un tema de un miembro, un voto. Y como a la hora de votar, cuanto más miembros tienes en tu país, más capacidad de voto tienes, el tema, por eso decía yo al principio, no lo podemos plantear en nuestra realidad diaria solamente a nivel teológico, sino que ahora está a nivel sociológico, cultural. Y entonces ahí hay un pequeño desfase, hay un tema ahí que me preocupa, pero tengo que reconocer que si para muchas cosas el sistema representativo ha sido un éxito para la Iglesia, ahora pues ese mismo método se ha convertido un poco en un acicate para este tema. Habrá que seguir trabajándolo, habrá que seguir viéndolo, pero que finalmente, para que nuestros oyentes puedan conocer esa doble vertiente de nuestra Iglesia, que no es lo más popular en el mundo evangélico, y por supuesto no lo es en el mundo católico, porque tiene una jerarquía establecida, nosotros no tenemos una autoridad religiosa, solo una autoridad administrativa. Y esa autoridad administrativa es la que está la que se desarrolla a partir de un sistema de representación. Pero si la postura sobre este tema se basa en la Biblia, ¿a dónde tenemos que remontarnos? ¿Al Nuevo Testamento, Pablo que dice ya no hay ni hombre ni mujer, o tenemos que ir al Antiguo Testamento? Joel, como estudiante de teología, ¿tú qué opinas? Sinceramente, iba a aportar un matiz, quizá no voy a responder exactamente a lo que me preguntas, pero iría un poco en la dirección de Pablo. Me parece que no es tanto un debate teológico, en mi opinión, porque podemos encontrar... Aunque está camuflado teológicamente. Aunque está camuflado teológicamente, y cada uno, los que dicen que sí, los que dicen que no, van a encontrar la respuesta en el mismo libro. Lo que yo quería decir más bien, a mí me parece que también hay una dimensión sociológica, que sería un poco aportar aún más en la evolución del pastorado. Si os dais cuenta, la mujer ha conseguido introducirse en los pantalones del pastor y convertirse en un pastor, recientemente, con la evolución del pastor, con la imagen del pastor ha cambiado durante los últimos 5-10 años, el rol del pastor, la autoridad del pastor, cómo se ve al pastor en la sociedad, y me parece que también por eso la mujer ha conseguido más introducirse en ese rol, cosa que no ocurría tanto de 20 años para atrás. A mí lo que me gustaría añadir en la línea que va Joel es que, vamos a ver, la Iglesia no deja de ser un reflejo de la sociedad actual, queramos o no. Lo que ocurre en la sociedad forma parte de lo que está ocurriendo en la Iglesia, porque todos los miembros de una Iglesia o de una comunidad cristiana forman parte de esa sociedad. Entonces, queramos o no, y yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, no es un problema teológico el que estamos planteando aquí. Dime. Sí. Bueno, también. Mi punto de vista. No es un problema teológico, porque en la Biblia no hay ningún versículo que yo tenga en cuenta, ningún versículo donde el papel de la mujer en estos sentidos sea inferior o sea diferente. Pero en la sociedad está montado así. De la misma manera que va evolucionando el papel de la mujer en la sociedad, pues también se van consiguiendo ciertas cotas de participación de la mujer dentro de la Iglesia. Y hoy en día nos encontramos dentro de la Iglesia Adventista y otras denominaciones mujeres que están llevando a cabo responsabilidades importantes. Mira, eso, siguiendo un poco la misma idea, si tú te fijas, el pastor actualmente ya no es tanto el que lleva todo el rebaño, el que se ocupa de una gran masa, una gran congregación, es más bien lo que se llama casi un poco la vertiente del pastor psicólogo. O sea, yo voy a visitar, yo voy a hablar con cada persona, voy a tomar tiempo con cada persona, y al mismo tiempo el miembro de iglesia espera una atención particular cuando la desea, pero desea una atención particular, una atención para mí. Y en ese rol y en esa manera de enfocar el pastorado, como está evolucionando al mismo tiempo que la sociedad está evolucionando, para bien o para mal, eso no es el tema, la mujer, en mi opinión, entra más en juego en ese tipo de nuevo pastorado. Teniendo en cuenta que somos el 70% de la membresía, o sea que una mujer entiende mejor a una mujer, ¿no es así, Estela? Por supuesto. Entonces, el problema de la mujer en la sociedad, ya hemos hablado aquí de otros programas, de los abusos que se cometen sobre la mujer, sobre la niña, de todo tipo. Por lo tanto, eso es algo que la Iglesia también tuvo que aprender a atender. Porque culturalmente se entendía que lo que pasaba dentro de casa, pues no tenía más jurisdicción que eso, ¿no? Que la casa, las cuatro paredes. Y luego lo que se decía, bueno, tú te has casado, ¿no? O sea, que tienes que seguir adelante. Te tienes que limitar a... Claro. O sea, son muchos los factores condicionantes para que la mujer no tenga su papel como debe serlo, como debe tenerlo. A mí me gusta cuando leo que las primeras evangelistas fueron mujeres, ya que fueron las primeras enviadas a anunciar la resurrección de nuestro Señor. Se puede tomar también maravilloso, de esa manera. Y además, Estela, hay un dato mucho más sobresaliente que no se suele estudiar mucho. Las primeras iglesias cristianas en el mundo gentil, todas estaban dirigidas por mujeres, todas. En casas de mujeres, claro. ¿Por qué? Porque el hombre estaba como siempre en la guerra. Claro. Es decir, que es lo único que ha sabido hacer durante toda la historia del hombre, es irse a la guerra. De todas maneras, yo repito una idea, a mí me parece importante. Es decir, el tema de los roles dentro de la religión, juega muchísimo papel la estructura social en la cual se ubica. Eso no se puede evitar. Claro. Porque como decíamos muy bien Loli, tanto los que apoyan una postura como la que apoyan otra, se basan en el mismo texto. Lo que significa que... Por eso precisamente le decía yo a Antonio que cuidado, que teológicamente también es un debate. Lo que pasa es que... El mismo texto, Antonio. Sí, pero es un debate teológico, pero muy amaniatado por los factores culturales. Claro, es decir, el texto se utiliza para apoyar esto o para apoyar lo otro. No al a revés. A mi conveniencia. Es decir, si no a ver, yo no creo que sea conveniencia o no conveniencia, porque yo conozco, como lo entiendo yo conozco personas que el tema lo tienen tan sumamente arraigado y estructurado que piensan que es un atentado doctrinal grave contra Dios si se cambia el planteamiento, ¿no? Sí. Entonces, es más la percepción de cada... Claro, a mí me gustaría tratarlo con muchísimo respeto, porque conozco incluso compañeros, compañeros pastores, incluso compañeros doctores en teología, que mantienen la tradición más clásica. ¿Por qué? Porque no hemos hecho todavía un estudio de por qué hemos llegado al siglo XXI con esta situación. Es decir, la Biblia está ahí, se escribió en su momento, dice lo que dice, y hemos llegado a este punto con una percepción más histórica que teológica. Y cuando leemos la Biblia entendemos de todo corazón y de toda honestidad que estamos leyendo correctamente la Biblia. Histórica y social, para mí. Vuelvo a insistir un poco en la idea que no sé si no me he explicado bien, pero para mí es fundamental. Yo creo que el papel de la mujer dentro de la Iglesia, de alguna manera, es el reflejo del papel en la sociedad. Claro, a medida que la mujer va consiguiendo cotas, digamos, de participación, no voy a decir de poder porque esto ya es otra cosa, pero de participación en la sociedad, va consiguiendo cotas de participación Antonio, dentro de la Iglesia. Pero una acabo. Preguntita. Sí, acabo. Pero el problema está es que en un origen, yo no creo que fuera así, pero que el hombre a lo largo de la historia se ha encargado de menospreciar y de minusvalidar el papel de la mujer en la sociedad. Bueno, la pregunta es esa, es esta. La mujer no se puede abstraer de la cruda realidad de la sociedad circundante dentro de la Iglesia. Sí. ¿A ti te parece que eso está bien? ¿No debería ser la Iglesia un foro diferente, pero tanto diferente, pero que a mí me parece sustentada en la Biblia? Ya, de acuerdo, pero que me parece que está tan mal en la iglesia como fuera de la iglesia. Eso, ahí está bueno. Cuando me deprimo. Ya, no, pero, vamos a ver, mira, pero es que es, ahí está. Hay una frase de... No puede ser, eso, yo me rebelo contra y eso. Y estamos hablando de no una cultura ser. Occidental aquí en España, sí, sí, pero sí, si sí, nos fuéramos sí, sí. a otros países, peor. ¿Qué función puede desempeñar una mujer dentro de la iglesia cuando en su cultura tradicional... La mujer solamente para tener hijos, para ir a buscar la leña. Y las mismas mujeres son las que no desean ser ellas las que dirijan nada. Vamos a ver, mirad, le parece mejor que tiene que ser el hombre. El que hay una idea que me gustaría pues aportaros para que la comentemos. Ortega y Gasset, en un discurso académico que dio, transmitió una de las frases que a mí más me han marcado en mi proyecto espiritual. Él dijo que toda sociedad tiene, juntamente con todas sus concepciones escritas y redactadas en sus leyes, constituciones, tiene otras que no están ni escritas ni redactadas, que están aceptadas socialmente y que cuando hay que actuar o tomar una decisión juegan tanto papel las redactadas oficialmente como las no redactadas. Mira, en psicología, antes que continúes, en psicología se sabe que las no redactadas, las no explícitas son las más fuertes. Claro, claro. Entonces, claro, que forman no, parte o sea de la tradición no, juega, y de la cultura. Dice, claro. Exacto, juega como dices tú, las dos cosas, pero no con la misma intensidad. Efectivamente. Ahí está. Entonces, el mundo... La segunda idea que quería aportar, yo sigo escuchando insistentemente que la religión cristiana tiene un trasfondo judeocristiano. No es cierto. Todo es cierto, es, ¿no? No es totalmente cierto. Es grecolatino. Uh-huh. Es decir, en el siglo IV, siglo V, cuando el emperador Constantino convirtió la iglesia en Estado, se perdió todo el sustrato judeocristiano y apareció el sustrato grecolatino. Entonces, el mundo grecolatino es el mundo de los emperadores, es el mundo de los hombres, no es el mundo de las mujeres. Y cuando la iglesia fue adaptándose, camuflándose como un camaleón a la nueva estructura social que el imperio imponía y se dejó de lado el sustrato original de el evangelio, la iglesia se convirtió en un reflejo del Estado en un primer momento y luego el Estado se convirtió en un reflejo de la iglesia porque la iglesia absorbió el Estado. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Nosotros no estamos en un contexto judeocristiano. Eso no existe ya. Eso en el siglo V, VI aproximadamente desapareció y se acabó. Entonces, cuando la iglesia fue siendo un reflejo exactamente igual, fijaos, en la cabeza de la iglesia hay una personalidad igual que la hay en el imperio. El sistema de adoración es como cuando tú ibas a ver al emperador. Sí. Exactamente igual. Entonces, cuidado porque nosotros ahora, en esas leyes no escritas que tenemos marcadas en nuestra mente durante siglos y siglos, elevadas. Hay una estructura de lectura de la Biblia que es grecolatina. No es judeocristiana. Lo de judeocristiana es una etiqueta que está ahí, que nos parece muy bien, pero que si analizamos realmente... El diseño de iglesia que se convirtió el cristianismo a partir del siglo V, siglo VI, no tiene nada que ver con el mundo en el que Jesús se movió, ni tan siquiera en el mundo de Pablo. Claro, porque el pensamiento ahora ya no es oriental, claro. Es más bien occidental, muy griego. Bien. ¿No? Y además filosófico. Y filosófico, y introducimos otro dato ahora, otro factor, que es sociopolítico. Claro. Pues, y si no podemos tener un... O sea, si no nos podemos ir al Antiguo Testamento, a la mentalidad judía, entonces ahí no hay una dicotomía entre el sacerdocio, el pastorado y la evangelización. No, si es que el tema es otro. Pues, pero la base, o sea, seguimos teniendo, buscando la misma base. La mujer puede evangelizar, igual que un hombre. O sea, una mujer puede predicar, puede evangelizar, puede tener la misma oratoria, la misma Jesús claridad mental. Mismo, la misma potestad. Exactamente. Puede ¿y predicar. Pablo? Después. Puede pastorear, porque... Y sin embargo, el sacerdocio quizás sería el tema o el lugar que tendría pues apartado, porque fue muy concreto Dios cuando dio esa función dentro del pueblo de Israel. Es una función también que lleva el pastor, es sí, de interceder

y tiene dones y talentos que puede desarrollar, que debe desarrollar para servir en la Iglesia, igual que el hombre. La mujer tiene una aptitud para la docencia especial, tiene también una sensibilidad pues innata y además un discernimiento que la hace, claro, es la opinión de otra mujer, pero pienso que muy apta para cumplir la labor de pastorado. Entonces, ¿somos las propias mujeres las que nos ponemos trabas, las que no nos atrevemos a salir a lanzarnos, a prepararnos? ¿Necesitamos una mayor preparación las mujeres? Bueno, Loli, mira, tú has dicho que... Ay, antes que nada voy a dar dos saluditos, antes que me olvides, porque entramos en el tema y ya me olvido. Además, es tu último programa, te lo permitimos porque gracias. Esta temporada. Bueno, yo quiero saludar a Loida Cañizares porque dice que nos escucha y entonces es un saludito para ella. Y también a Loli Gracia Miquel porque también nos escucha y nos dan ánimos cuando nos ven por allí. Entonces eso es algo que era como un deber que tenía pendiente. Bueno, muy bien, gracias por escucharnos. Mira, la mujer tiene un papel tan importante como el hombre. Ahora, lo que tú decías, que tal vez tú desde la óptica de mujer estás viendo la sensibilidad de mujer, no, eso está comprobado, lo estamos hablando en el aire, lo que a mí me parece, ¿no? Esto está comprobado. Es objetivo totalmente. Y además es objetivo totalmente, y además, o sea, tenemos más datos porque somos diferentes, ¿no?, las mujeres de los hombres. Por eso es tan importante que las dos partes, tanto el hombre como la mujer, unidos, trabajen en una sinergia, ¿sí? Uh-huh. O sea, uniendo las energías, las capacidades, los dones, las habilidades que Dios da y con lo cual hemos nacido también. Bueno, pero lo que quiero decir es que además la mujer tiene una sensibilidad especial religiosa. Es más sensible religiosamente. Y luego los diálogos que yo leo y a veces releo por puro placer de Cristo con las mujeres, distintas mujeres que aparecen allí en el Nuevo Testamento, son realmente unos diálogos fantásticos, son bonitos, son inteligentes, son de una sensibilidad, una agudeza espiritual también y es realmente precioso, ¿no? La cantidad de enseñanza que se puede sacar de allí. Y entonces Dios dice que reparte dones a todos por igual y hace llamados ministeriales por igual. También en el caso de la mujer, el punto es que pueda o sepa ordenar todo, sobre todo la casada, pueda combinar las actividades de la casa, ahí que está. Esa es otra cosa, la vida que laboral, la familiar y la ministerial. Exactamente. Entonces ahí es cuando la mujer se ve un poquito, digamos, condicionada, disminuida, limitada, sí. No, disminuida no me gusta esa palabra, condicionada, que lo había pensado, sí. Pero ahora estoy buscando las palabras que me gusta, limitada, sí, condicionada por sus otras tareas y sus, porque la misión de madre desde luego es muy importante y por lo tanto la casa no debe quedar descuidada porque tenga que salir a hacer las tareas de la iglesia. Eso es muy importante. La pequeña Grey primero es la que tenemos en casa y luego ya la demás. Y entonces, la mujer, el problema de la mujer es que es capaz de hacer todo lo que hace el hombre, pero el hombre no todavía termina de ser capaz o de demostrarlo, porque lo puede ser, de poder no ayudar en las tareas de la casa, hacerlas. Yo no sé si estoy totalmente de acuerdo contigo, Estela. Es por calentar un poco la discusión. Es que está muy bien el debate. Sí, porque vamos a ver. Yo creo que tanto el hombre como la mujer son personas complementarias que como pareja forman un 100%. Pero yo creo que el hombre tiene ciertas actitudes que la mujer no tiene y la mujer tiene ciertas actitudes que el hombre no tiene. Que es lo mismo que he dicho antes. Exactamente. Sí. Entonces, ¿la mujer puede estar capacitada para realizar funciones del hombre? Claro que sí. ¿Y el hombre capacitado para hacer funciones de la mujer? Claro que sí. Pero yo creo que hay algunas... Falta que lo demuestre, Antonio. Bueno, de acuerdo. Entonces, la mujer ya lo demostró. El hombre está más disminuido en ese sentido, por lo que tú dices, que la mujer. Pero yo quiero decir que el hombre, igual que está capacitado para hacer unas funciones, la mujer no. ¿Y no tiene la mujer un papel en la Iglesia junto con el hombre? Okay. ¿Su papel en la Iglesia sí, junto claro con el hombre? Sí, no en el claro lugar sí, del hombre. El ministerio del hombre y el ministerio de la mujer. Son no papeles solo... complementarios. Okay. Son papeles claro, complementarios. Claro. Yo creo que cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, pues posiblemente, no lo sé, corregirme los teólogos, posiblemente los creó con unas funciones diferentes. Y esas diferencias son las que han marcado a la diferencia entre el hombre y la mujer. Lo que pasa es que vuelvo a insistir y recupero mi opinión. Yo creo que el hombre a lo largo de la historia ha asumido una presión y una presión sobre la mujer que ha disminuido las funciones de la mujer. En eso estoy completamente de acuerdo. Y yo estoy de Pero acuerdo yo creo contigo. Que, por ejemplo, la mujer como madre, que es una función que el padre nunca podrá desarrollar porque tiene otro papel que es el de padre, la función como madre pues le supone unas actividades, digámoslo así, y unas responsabilidades que el señor les ha dado y que el hombre no puede hacer. Y eso le limita, socialmente a realizar ciertas funciones. ¿Por qué? Porque esa dedicación en el hogar le impide, en muchos casos, tener más tiempo para hacer otras funciones que sí, yo estoy de acuerdo contigo, que estaría capacitada para hacer, pero posiblemente en un periodo corto o medio de su vida, pues le limita, porque claro, si tiene que dedicar tiempo para hacer otras funciones, no puede. Estaría, en realidad sabemos que está, que está capacitada. Que está, por otro lado, yo no dudo de su capacidad. Claro, por eso, digamos que está, no que estaría. Y por otra parte, estoy de acuerdísimo contigo, porque realmente, si Dios ya creó dos personas diferentes y complementarias... Será por algo. Que también pueden ser autosuficientes, independientes e interdependientes, o sea, de las dos, de todas las maneras que lo queramos ver. El problema es que cuando hay un desfase, ahí entonces la cosa se pone coja. Vamos a ver, mira, a mí me gustaría intervenir un poco entre vosotros dos, a ver si llegamos un poco a un acuerdo. Es decir, yo creo que estamos confundiendo totalmente roles sociales con definición de ambos. Vamos a ver, si el hombre puede hacer cosas que la mujer hace y la mujer puede hacer cosas que el hombre hace, ya no son cosas ni de hombre ni de mujer. Es la sociedad quien las ha definido así, pero no el diseño de Dios. ¿Vale? No, son las dos cosas. No. Es decir, vamos a ver, si yo puedo hacer cosas que tú haces, ya no son propias de mujer, sino de ser humano. Aunque la sociedad las haya encasillado en un momento determinado. Sí. Entonces, los roles femeninos, los roles masculinos, Dios los creó exclusivamente para dentro del matrimonio. Uh-huh. Ahí hay cosas que el hombre nunca podrá hacer y que la mujer nunca podrá hacer, que son lo que tiene que ver exactamente con los roles dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio, desde el punto de vista bíblico... Sí, pues no estamos hablando de matrimonio. No, pero eso, Dios, no fuera, es el tema. Pero a veces lo mezclamos porque socialmente está tan difuminado que perdemos. Entonces, si hay algo, Estela, que tú como mujer puedes hacer y yo como hombre puedo hacerla, ya no es un tema de diseño de mujeres, sino socialmente asignado. En la iglesia, ¿no? Por eso, es socialmente asignado. Uh-huh. Y si es socialmente asignado, es el resultado de una cultura, de un tiempo y de un momento, y por lo tanto cambiable 100% sin ningún problema. Sí. Lo que yo no puedo hacer es decir, ahora yo quiero dar a luz. Claro. Anda, que si yo tuviera que dilatar los centímetros que hay que dilatar para dar a luz, la llevaba clara. Claro. Es decir, entonces, no confundamos. Claro. El problema de la sociedad ha sido que ha extrapolado de forma definitiva funciones que están solo para el matrimonio al resto de los aspectos sociales. Y ahí es donde nos perdemos. Ahí es donde nos perdemos. Entonces, repito, lo que yo no puedo hacer o sentir por ser hombre, porque no puedo, porque finalmente no está dentro de mi diseño, eso Dios lo diseñó para dentro del matrimonio. Sí. Fuera de esa función, no hay ninguna diferencia entre hombre y mujer. Lo que la Biblia hace, y es lo que me gustaría, mira, de dejarme aquí, aunque sea un minuto. En la Biblia tenemos cuatro grandes etapas. En la historia de la redacción de los textos bíblicos tenemos cuatro grandes etapas. La etapa hebrea, la etapa filosófica judía, el cristianismo y la etapa filosófica del cristianismo. ¿Vale? Entonces, esas cuatro etapas marcan lo que hoy somos. Entonces, Dios tenía un plan. El mundo judío, el mundo de la filosofía judío, le dio, utilizando los mismos textos, le dio un concepto filosófico que desvirtuó el tema. Jesús y Pablo lo reconducen. Y el mundo filosófico posterior, utilizando los mismos textos, le vuelve a dar una nueva reformulación a los textos. A nosotros nos llega solamente la cuarta etapa. Y cuando leemos a Pablo, nos parece un machista empedernido, y a Jesús no nos atrevemos a decirle tal cosa, pero por el amor y el cariño que se le tiene. No, Jesús tuvo discípulas, cuidado. Bueno, y lo que pasa es que se mencionan más la labor de los discípulos, Pablo pero también tuvo muchas discípulas. Y Pablo muchísimas. Claro. Es decir, entonces, cuidado. He empezado por decir que este tema hay que tratarlo desde el punto de vista social. cultural, para que la Biblia quede independiente y tenga su propio mensaje. El que la Biblia proteja a la mujer en la función de parto y educación de los hijos, eso no se debería de mirar en ninguna cultura como machista, sino que, al revés, en una sociedad que, si Dios no lo dice, no se hubiese cumplido, uh-huh, y la familia se hubiese visto afectada con una magnitud tremenda. Exacto. Es decir, uh-huh, entonces, el problema nuestro es cómo miramos el texto, cómo llegamos al texto, que lo miramos desde el punto de vista del segundo ciclo filosófico, que es desde el siglo IV hacia acá, cuando la filosofía de nuevo volvió a asumir toda la interpretación de la Biblia. Pero no solamente para el tema de la inmortalidad del alma, el tema del infierno que hablábamos ayer. Es decir, hay toda una serie de conceptos que han sido cambiados. Lo que pasa es que, como socialmente no tienen un impacto tan importante como el que estamos hablando, pues bueno, que tú pienses que vas a ir al infierno, pues ya veremos a ver si vas o no vas, porque para mí no existe. Pues el tema de la mujer y la religión es exactamente el mismo, tiene el mismo principio, solo que como socialmente tiene un mayor impacto, porque hay que terminar con un lastre de siglos, entonces se reacciona. Pero el fundamento de la mala interpretación es exactamente el mismo. El mundo de la filosofía griega, donde la mujer... Hombre, ¿qué hacían los griegos para ser buenos amantes? Criaban con sus mujeres, pero tenían a los hombres que eran sus amantes. Claro, uh-huh, el cristianismo no puede aceptar ese planteamiento. Bueno, precisamente, la sociedad ha condicionado, ¿verdad? Todo esto. Bueno, yo estoy y además, totalmente... Sí, bueno, es lo que yo comentaba, que la sociedad, el rol del papel en la sociedad condiciona el rol del papel en la iglesia. Claro, pero yo quiero tener una esperanza, Antonio, no me puedo quedar con eso. Y debes mantenerla. Socialmente, pero, claro, ¿verdad? Bueno, debes mantenerla. Con esta sociedad que nos condiciona y que nos ata de alguna manera, podemos quedarnos con eso, pero, ni con nuestro cuerpo de ideas filosófico transmitido a través de generaciones. Tienes que darte cuenta que contigo en el banco de la iglesia, uh-huh, se van a sentar personas que son tan honestas, uh-huh, como tú y como yo, sí, y que piensan de otra manera, y que a la hora de votar, porque finalmente nuestro sistema representativo es, uh-huh, a nosotros es el que nos está condicionando en este tema. Exacto. Es decir, a la hora de votar no hay un voto, ¿cómo se dice?, el voto calificado. No, cada uno vota según su conciencia y vale igual, si es que ese es el problema. Claro. Sí, bueno, pero qué bonito es eso. Mi esperanza es llegar a un punto de encuentro, pero, un punto de acuerdo. La esperanza es lo último que se pierde. Claro. No, lo digo con buen sentido. Pasa que la cultura, vuelvo a insistir, la cultura nos condiciona a todos. Claro, pero pienso que el papel de los teólogos también tiene que ir en esa dirección. Es un papel educativo. De educar a la feligresía. Pero vamos a ver. Y sobre todo darle a la mujer el papel que Cristo le ha dado. Pero Estela, vamos a ver. Porque aunque la sociedad lo quite, Cristo lo ha dado. Pero ¿por qué va a quedar? ¿Pero por qué va a quedar el teólogo o el pastor fuera del problema social? Vamos a ver, yo tengo un montón porque tiene la información bíblica. Pero a lo mejor no la tiene. Claro, ahí está. Pero escúchame, Estela, bueno, hay teólogos que no piensan como Pablo, ¿eh? Claro. Y hay teólogos que piensan, bueno, claro. Y hay teólogos que piensan que la mujer está en el papel que debe estar. No hay y un no supremo, más arriba, ¿no? Aquí para apelar a su. Bueno, todos son condicionantes y también es un condicionante. Sobre todo en la radio, el tiempo. Así que vamos a ir consumiendo ya los últimos minutos, dando eso, unos segundos a cada uno para que diga un resumen o una idea que concluya el tema. ¿Comenzamos con Joel? Muy bien. Esperaba Antonio primero. Pues sí, empiezo yo, porque mira, estaba preparado. Paso palabra. Yo, mira, evidentemente no voy a hacer un resumen del programa de hoy ni voy a hacer una propuesta para este tema, porque este tema yo creo que se arrastra de hace ya cientos de años. Mm-hmm. Pero me han llegado dos noticias. Ayer me llegaron dos noticias curiosas, que quería no comentarlas, sino compartirlas con vosotras. En Estados Unidos, Norteamérica, ordenan a la primera mujer rabina negra de la historia judía. Bueno, es un cambio social, ¿no? Yo no sé si eso es llamativo. Y luego en México, no, perdona, en Suecia, a ver, dejarme, sí, Suecia, eligen obispa luterana a una lesbiana con pareja. Bueno, eso sería la sociedad tema para dos debates, la por lo menos. La sociedad está cambiando, ¿no? Queremos que cambie la sociedad. Tiene el sustrato de que están eligiendo ahora que ya no es privativo del hombre. Ya, ya. De, lo que pasa es que ahora sí que viene mi consejo y mi conclusión. Uh-huh. No permitamos tampoco que ahora típico en el hombre y la mujer la ley del péndulo. No permitamos ahora que nos vayamos al otro extremo. A mí me parece muy bien que el hombre no una obispa, mujer luterana, pero lesbiana y con pareja, no sé, yo creo que ya igual nos hemos ido al otro extremo. Yo estoy a favor de que la mujer tenga su papel que se merece dentro de la Iglesia y en la sociedad. Y cuando digo que se merece, digo que se merece, con mayúscula. Pero no nos vayamos ahora porque hay de todos, ¿me entiendes? Hay mujeres que quieren tomar el rol del hombre en todo lo bueno, digámoslo así, y en todo lo malo. Y entonces tampoco no nos vayamos, o sea, sed un poco más inteligentes que los hombres y no os vayáis al otro extremo, ¿no? Con la intención de poder ocupar roles que hasta ahora se os habría prohibido y que en muchos casos teníais todo el derecho, ¿no? Bueno, ahora sí damos paso, Joel. No, yo diría simplemente una invitación a, como hemos dicho, a no buscar en la Biblia lo que nos apetece encontrar, porque muchas veces es fácil encontrar lo que tú quieres para sostener tu opinión. No cometamos ese error de llevar toda nuestra cultura, todas nuestras ideas, todo lo que queramos buscar, todo lo que queramos encontrar y encontrarlo. No hagamos decir a la Biblia cosas que no dice. O sacarlas de contexto. Ya está. O sea, intentemos dejar este tipo de debates como cualquier otro en el sitio al que le corresponde y que la Biblia hable por sí sola. Sería eso. Muy bien. Estela. Bueno, la presencia femenina en el ámbito de la Iglesia primitiva no es en absoluto secundaria, y gracias a la presencia femenina la Iglesia primitiva fue lo que fue, y también el ministerio del mismo Jesús, con mujeres que incluso sufragaban gastos y demás, y siempre el apoyo, ¿verdad? Luego tenemos un Timoteo, pero porque hubo una madre y una abuela. En fin, la mujer tiene su papel, no necesita ocupar el papel del hombre. Aunque sea dirigente, es mujer y tiene otras visiones también. Por lo tanto, no, el tema de la igualdad hay que entenderlo bien. No se trata de igualdad en todos los ámbitos y en todos los aspectos, sino que igualdad de oportunidades, igualdad en valores y en derechos. Esa es la igualdad. Ontológicamente somos iguales, como entes dentro de la ontología, o sea, de los seres creados, ¿sí? Estoy hablando un poco así filosóficamente, pero esa es la igualdad. Pero luego están todas las diferencias, y viva la diferencia, como decían los franceses. Claro. Entonces yo apelo a que las mujeres simplemente sigamos adelante y que realmente podamos tener ese espacio de expresión, cuando precisamente muchas veces la mujer está muy agobiada, muy agotada, y la Iglesia debería ser realmente una fuente de energía, de ayuda y de reconocimiento de su potencial y de la mujer y la ayuda que significa para todas las tareas. Que es un tema, disculpar que introduzca, es un tema que va a evolucionar irremisiblemente. Solo hay que ver las aulas en las universidades. Claro, son más mujeres. O sea, y las que se gradúan también son más mujeres. Tiene que llevar a algo dentro. Debería. Tiene que llevar algo. Hasta entonces estamos todos perdiendo. Exacto, todos. Pablo. Bueno, estamos completamente fuera de tiempo. Es decir, que simplemente decir que a mí me parece bien que el debate esté abierto, y espero y confío de todas las partes que se ponga la mayor sensibilidad posible para que podamos consensuar una situación diferente de la que tenemos. Pues simplemente para finalizar quisiera decir, como mujer y como teóloga, que nos acojamos todos a la comisión de Cristo, ¿no? Y por todo el mundo, y predicar el Evangelio a toda tribu, lengua, nación y pueblo, sin diferencia, ¿no?, de sexo. Bueno, amigos, pues un abrazo fuerte para todos y hasta el próximo programa.